Buenas noches y bienvenidos. Buenas tardes y bien hallados. En los controles, Duma McKinnon y Brianna Lab McKenna. Transmitiendo desde España. Transmitiendo desde Argentina. Programa emitido en Multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Online, Second Life Radio y Puentes al Mundo. Estás en sintonía, estás en melodía, estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa dirigido y producido A Tu Manera, A Mi Manera, A Mi Manera, A Tu Manera. No te lo puedes perder. Estamos en el aire. Comenzamos ya. De tú, a tú, de tú, a tú. Bueno, y seguimos aquí en A Tu Manera, A Mi Manera. Bienvenido, Nandi Sáez. Hola, Tumani. Hola de nuevo a todos los oyentes del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Bueno, vamos a ver qué nos trae Tecnoartia en el espacio de Tú a Tú esta semana. Bueno, pues el espacio de Tú a Tú pues va a estar plagado de formación inmersiva. Vamos a tener como invitados a Julián Muñoz Arias, director del Centro de Formación Profesional del SENA, y Rubén Darío Betancourt, del Centro del Eje Cafetero, y que es instructor de un proyecto del cual vamos a hablar, que es una propuesta con la cual ganaron el reto Edugame de la Fundación Telefónica, cual pues se celebraba en el Campus Party de Bogotá, Colombia, en el 2011. Nos van a relatar cómo ha sido esta experiencia, todo el tema que están desarrollando con respecto a la investigación de formación inmersiva. Conoceremos que es este organismo del gobierno de Colombia, que es SENA, y nos relatarán cómo están incursionando en los mundos virtuales para aplicarlo, concretamente pues dentro del tema de formación, educación y desarrollo también. Muy bien, pues parece que va a estar muy interesante. Ahora, en breves minutos, tendremos a nuestros invitados. Nos marchas. Escucha Colombia Amor Estéreo. A tu manera, a mi manera. Junto con Brianna Love. Soy Tuman 66. Colombia Amor Estéreo. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Te ofrece entrevistas de tú a tú, de tú a tú, de tú a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera. Tecnoartia Teca. Investigación, desarrollo, servicios, difusión. Mundos 3D inmersivos. Inmersivos. De tú a tú, de tú a tú. Y estamos de nuevo en el espacio de Tú a Tú del programa A Tu Manera, A Mi Manera. Damos la bienvenida a nuestro estudio a Julián Muñoz Arias, director del Centro de Formación Profesional del SENA, y a Rubén Darío Betancourt, del Centro del Eje Cafetero e instructor del proyecto que anteriormente hemos reseñado. Bienvenidos, Julián, Rubén. Gracias por acudir a nuestra llamada y a esta entrevista. Muy importante la invitación que ustedes nos han hecho. Estamos muy contentos de poder acompañarlos con su audiencia. Esperamos que los temas que vayamos a tratar sean de importancia para todos. Nuestro interés es presentar una serie de resultados de parte de una entidad como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de Colombia, que es una entidad que tiene 5 millones de aprendices y que dentro de todos sus esfuerzos y la misión que le corresponde para atender nuestro país, de que es el ámbito de la formación profesional, pues adelanta también con mucho juicio la investigación sobre lo que estamos haciendo. Así que estamos muy disponibles para dar a conocer los resultados de las investigaciones y la razón o razones por las cuales nosotros estamos liderando en este momento en Colombia y en Latinoamérica la robótica educativa. Bueno, muy buenas tardes, mucho gusto. Yo soy Rubén Darío Betancourt y también un saludo a toda la audiencia que en este momento ustedes tienen en todo el mundo y todos los que nos escuchan, al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a nivel nacional también. Un saludo y unas gracias por este tipo de oportunidades que le están dando, no solo a nosotros todos los educadores, sino también a todos los estudiantes del SENA del país. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Julián y Rubén. Julián, ya prácticamente nos han descrito un poquito lo que es el SENA. ¿Podría profundizar un poquito más? Es un organismo institucional, creo entender, que pertenece al Estado de Colombia. ¿Cuál sería el objetivo de este organismo? Para que lo conozcan un poquito más, yo sé que en Colombia es sobradamente conocido, pero tenemos una audiencia de toda Latinoamérica y en España, para que más o menos cada oyente pues pueda asemejarlo a alguna institución que pueda ser de este calibre en su país. ¿Y qué función concretamente, Julián, ejerce dentro de este organismo? Muy bien, el SENA, que tal como lo dice en sus letras, el Servicio Nacional de Aprendizaje, es ese tipo de entidad que en cada uno de nuestros países existe. En España, por ejemplo, el concepto es la formación profesional, entonces la entidad que se encarga de formar técnicos y tecnólogos dentro de un ámbito de educación superior, ese es el SENA. Así que, pensándolo como en términos de las formaciones que cada uno hemos recibido, uno pasa de bachillerato a la universidad, y en ese intermedio, antes de ser el tipo el profesional que conocemos nosotros, típico de nuestras universidades, pues hay estas instancias de los técnicos y los tecnólogos. El SENA entonces se dedica a preparar la mano de obra del sistema económico colombiano, la mano de obra que está en este momento produciendo en la economía, pero también la mano de obra de relevo. Estamos con una institución que tiene diversas áreas. Una es de la formación profesional, que es aquella que precisamente se dedica a formar técnicos y tecnólogos especialistas también, es decir, esto es posgrados para técnicos y para tecnólogos. Esto es una división supremamente importante que hace parte de un equipo muy, muy selecto que maneja el padre Camilo Eduardo Bernalada, que es el director general del SENA. Él maneja, tiene a su disposición la Dirección de Formación para el Trabajo, Javier Arango, que es nuestro jefe en términos de toda el área que sea formación profesional, pero también tenemos el Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, que es aquella entidad, también existe en todos los países porque eso está arreglado por la OIT, aquella entidad que se dedica a la certificación de las competencias laborales. Esto quiere decir certificar desde quién es un recolector de café o quién es el que sabe barrer, digamos, una calle. En fin, eso es certificación del sistema de formación para el trabajo. Y hay otra línea también muy importante que se llama el servicio de empleo, donde el SENA se comporta como un banco de empleo, se comporta como el intermediario, el que es un espacio de concertación entre los empresarios que llegan al SENA a solicitar personal calificado y las personas que llegan a nuestras bases de datos y consiguen puesto a través de ese mecanismo. Y el cuarto componente sería el de la innovación y el de la tecnología. Mantenemos un cuidado permanente de estar no tanto respondiendo a los requerimientos, sino yendo más adelante, habiéndonos advertido antes de cuáles eran los avances de la tecnología. Y un poco lo que nos sucedió con este campo del mundo de Second Life, de los metaversos en el ámbito de la formación profesional, fue que advertimos con 4 años de diferencia, es decir, 4 años previos a que se estuviese dando todo este proceso ahora, y desde ese tiempo estamos desarrollando aportes muy importantes para el sistema. Correcto, yo creo que ha dibujado perfectamente las competencias que tiene este organismo, y ya hemos dicho anteriormente que usted es el director del Centro de Formación Profesional. Briana, creo que tenía una pregunta para ustedes. Bueno, ante todo, bienvenidos Julián y Rubén. Y mi pregunta es la siguiente. Antes de profundizar en su proyecto, ¿podrían situar a la audiencia explicando en qué consiste el evento Campus Party y qué es el Edugame dentro del mismo? ¿Quién lo promueve y lo organiza? Bueno, el Campus Party es un evento, es uno de los eventos de tecnología más grandes que existe en cada una de las grandes capitales del mundo. En Colombia tuvo escenario este año, 2011, en Bogotá, entre agosto, julio y agosto. El Campus Party entonces es un evento que reúne todos los escenarios de la tecnología, por ejemplo, como Campus Blog, Campus Bot, donde se hacen robots, astronomía, bueno, todos los temas relacionados con respecto a la tecnología, y se desarrolla, pues como ya les había dicho, en las grandes ciudades del mundo. En Colombia este año tuvo una asistencia de más o menos 5.000 personas, y donde el SENA hace, no solamente participa allí con aproximadamente 600 aprendices e instructores, sino que el SENA también aporta para que ese tipo de eventos se desarrollen en nuestro país. El próximo año el Campus Party va a ser, por ejemplo, entonces en Sao Paulo, Brasil, y acabamos de terminar uno que fue el Campus Party del Milenio, que se realizó en Valencia, España. Eso es Campus Party. Dentro de Campus Party entonces hay unos eventos de diferentes competencias y todas estas. Una de esas competencias se llamaba Edugame, que consistía en generar un juego que le permitiera a un estudiante, independientemente de su edad y de sus competencias, aprender los conceptos básicos de robótica. Y eso fue lo que nosotros desarrollamos. Desarrollamos un juego bajo la plataforma de Second Life, en nuestro mundo inmersivo, en lo que nosotros trabajamos y conocemos desde el SENA como formación inmersiva, y desarrollamos allí un juego donde una persona puede aprender los conceptos básicos de robótica o puede aprender los conceptos y los protocolos de ordeño a través de un robot que ordeña, que no es más que un robot, que un ordeño mecánico. ¿Cómo se tomó la decisión de participar en este Campus Party, el que se celebró en agosto en Bogotá? La pregunta sería, ¿por qué eligieron a la hora de participar en este evento Second Life como plataforma, los mundos virtuales? ¿Cuál fue la motivación para elegir Second Life con ese proyecto, que luego vamos a profundizar más en él? Hay muchas preguntas para desgranar cuál es ese proyecto que se denomina Mi Robot Ordeña Tu Vaca, con el cual se ganó el reto Edugame de Fundación Telefónica, de lo cual vamos a explicar más adelante, pero ahora nos interesaría saber por qué Second Life, por qué participar en Campus Party y por qué Second Life, por qué los mundos virtuales. Muy bien, nosotros dentro de nuestros espacios y de nuestra formación profesional hemos estado adelantando una investigación a partir del conocimiento de los avatars. En un principio uno le asigna a un grupo de profesores el avatar y puede armar, como lo hicimos efectivamente, algunos desfiles y algunos concursos, y después fue quedando la inquietud ya en términos de profesionales y de irnos apoyando en términos científicos de cómo se podría aplicar ese mundo de los metaversos en la formación para el trabajo. Nos pusimos a esa tarea y nos fuimos encontrando con que ese avatar que estaba efectivamente allá en ese mundo virtual, nosotros lo podíamos poner a hacer cosas en el mundo exterior. Esto es, podíamos hacer que ese avatar que armábamos a través de Second Life pudiese prender o apagar un televisor, o prender o apagar una puerta. Esto, después de que uno pueda prender o apagar algo al lado de acá, un motor o un generador, ya se abren las opciones para ser usado en múltiples campos. Entonces, de esa manera fue que cuando ya logramos que nuestro avatar lograra desde su mundo inmersivo hacer transformaciones acá en este mundo, llamémoslo en el mundo analógico, ahí comenzamos a darnos cuenta que no teníamos solamente un avatar, sino que teníamos un robot, porque en términos de la definición de robot es precisamente esa capacidad que tenga una memoria o un computador de hacer transformaciones que regularmente en nuestro mundo los robots pues los vemos haciendo carros y poniendo tornillos. Nosotros en este caso nos dimos la oportunidad de hacer un hallazgo importante inicial, un hallazgo importante en términos de formación para el trabajo, porque se crean los espacios de formación. Aquí el salto está en que las instituciones no necesariamente tienen que estar armando espacios de formación para cuanta formación técnica o tecnológica va apareciendo como necesaria en el mercado, sino que a través de los metaversos se van formando los espacios de formación, y en ese hacer el espacio de formación, en ese hacer la selva en vez de visitarla, el aprendiz va adquiriendo un conocimiento que es superior al que recibe en la formación presencial o en la formación virtual. Por eso nosotros hablamos de un tercer tipo de formación, que es la formación inmersiva. No es sincrónica como la presencial, no es asincrónica como es el caso de la formación virtual, donde el profesor y el aprendiz no se ven, diferente, sino que es multisincrónica y es un caso en que nuestro avatar está en una relación con el medio y con el instructor que le permite tomar las ventajas de esas dos modalidades de formación. Julián y Rubén, con la propuesta Mi Robot Ordeña Tu Vaca, ganaron el reto Edugame de la Fundación Telefónica, que buscaba proyectos que generaran opciones para el sector educativo. El premio que obtuvieron es participar en el Campus Party de Brasil en el 2012. ¿Podrían describirnos ese proyecto y cómo se concibió y se desarrolló? Bueno, claro que sí. El proyecto es un proyecto que se concibió a partir del modelo pedagógico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Colombia. Un modelo que le apunta a 5 líneas tecnológicas principalmente que están centradas en los sectores productivos de nuestro país. Esas líneas tecnológicas son la línea de tecnología de producción y transformación, de materiales y herramientas, la línea de clientes, la línea de diseño y la línea de las tecnologías de la información y la comunicación. Después de tener ese concepto como concepto pedagógico, entonces ahí ya empezamos a montar todo lo que ustedes entonces en el video pueden estar viendo y todos los que cuando entran a Second Life pueden ver y lo que pueden además experimentar. Desde allí empezó la concepción de lo que es el proyecto. Contamos con apoyos dentro de Second Life, con apoyos de personas externas al SENA y con apoyos de personas del SENA para poder nosotros llegar a lo que ustedes están viendo allí. Este proyecto se desarrolló, se hizo primero en papel, se levantaron planos a mano alzada, pero no quiere decir esto entonces que eso nos tomó más o menos 48 horas, porque además el reto estaba enmarcado dentro de unos tiempos específicos, para después tener que cada aprendiz tuviera la oportunidad de crear lo que ustedes ya están viendo en la plataforma como tal. Ese fue cómo se desarrolló y cómo se concibió el proyecto y cómo se fue estructurando hasta lo que tenemos en este momento, porque es un proyecto inacabado, ese proyecto todavía, o sea, ahí todavía tenemos que seguir trabajándole, y además es como ya lo decía mi director, el doctor Julián Muñoz, es un escenario de formación, quiere decir esto entonces que está listo y siempre va a estar disponible a que cambie y a que dé respuesta a lo que entonces nuestros programas de formación están necesitando o a lo que nuestro sector económico del país y del departamento al que representamos también está necesitando. Es un juego desarrollado también para dar respuesta para lo que hace el SENA. Anterior a la presentación de este proyecto en el Campus Party, ¿había alguna otra actividad dentro del mundo virtual? Es decir, ¿hay un pasado antes de este proyecto? ¿Cómo se encuentra? Porque claro, esto fue en agosto. ¿Cómo se encuentra la situación actual del proyecto y qué futuro se prevé dentro de las acciones en Second Life por parte de SENA? Sabemos que la participación que tendrán en el Campus Party en Brasil en el 2012 será con este mismo proyecto ampliándolo o será un nuevo proyecto, será también con la plataforma de Second Life. Es decir, desgránenos un poco cuál fue el pasado, presente y futuro dentro de lo que es la acción de SENA en Second Life. Me arriesgo un poco a elaborar esa respuesta, pero vale la pena porque para nosotros ha sido muy importante sacar un proyecto con base en la órbita de la ciencia y de no dejarlo simplemente en el mundo de la intuición. Nosotros, para nuestro propio centro de formación que tiene 160 instructores, hemos logrado, por ejemplo, la formación en campus similares a este de sistemas en el ámbito de la formación y uso de este tipo de herramientas de 40 compañeros del nivel ya de máster, y yo particularmente soy doctorando de la Universidad de Granada, enviado por la universidad, por el Servicio Nacional de Aprendizaje, precisamente en función de que, dado que estábamos encontrando que era un hallazgo de orden científico importante, que no se fuese a quedar simplemente en la alegría del descubrimiento, sino que tuviésemos el apoyo de diversas universidades, de sabios en el mundo de la pedagogía, de la educación social, de la educación para el desarrollo, y por eso entonces el proyecto detrás tiene como antecedente ese grupo de personas. Ya estábamos hablando de la segunda cohorte de compañeros que estaban haciendo ese máster que hicimos además con la Escuela Nacional de Ingenieros de ENI en Francia, lo que nos permitió precisamente que un grupo importante de instructores de nuestro centro desarrollase investigación en un nivel de talla mundial. O sea que tenemos primero que todo el antecedente es tenemos un grupo de educadores en nuestra escena que tiene tiene formación y que tiene además las ganas. Por el otro lado, el componente de la dirección general. Estas son cosas que prácticamente es imposible hacerse si uno no siente la inspiración desde dirección general. Mire usted que en SENA, pues yo en realidad soy director del Centro para la Formación Cafetera, y ustedes saben lo importante que es el café en Colombia, y de hecho pues sí, es la responsabilidad es muy alta, pero para liderar un proceso de esta dimensión que requiere el SENA, necesitábamos era definitivamente el apoyo de dirección general, y lo encontramos porque el director general del SENA es un hombre especialista en la academia, especialista en inteligencia artificial. De la misma manera, el director de formación profesional además es un ingeniero de sistemas. En el ámbito del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo tenemos también una doctora europea de una universidad europea, que es la doctora Gloria Inés Acevedo. Entonces digamos que a quienes hemos tenido que presentar los proyectos son gente de alto nivel científico. Además que cuando terminó la fase de Campus Party en Bogotá, de ahí vinieron 2 meses más de pruebas de un grupo de investigadores y de jurados de otro científico, que nos dieron esa ventaja sobre quienes competían con nosotros, que no hay que olvidar que eran 14 de las mejores universidades de Colombia. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. Estás escuchando A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido Multidifusión. A Tu Manera, A Mi Manera. Para Colombia Amor Estéreo. Caminando con mi amigo por la calle en Medellín, yo, sorprendido con la ciudad porque es bella así, bañado en sudor, hacía calor y fue ella. Argentina Online. Me pasó la vida bailando, me pasó las horas pensando, no paro un minuto ni dejo de verte, solo para mí. Second Life Radio. Y puentes al mundo. Ready when you're ready now. Take it a little higher now. Time to cross the fire now. Ready when you're ready. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, envía un email para atumanera.amimanera@gmail.com. Y si quieres, también te puedes unir a nosotros mediante Facebook. Busca el grupo A Tu Manera, A Mi Manera. Te esperamos. De tú a tú, de tú a tú. Continuamos en esta entrevista de tú a tú con Julián Muñoz Arias, director del Centro de Formación Profesional del SENA, y Rubén Darío Betancourt, del Centro del Eje Cafetero e instructor del proyecto al que nos estamos refiriendo. Rubén, Julián, nos estabais relatando perspectivas que teníais dentro de los mundos virtuales. Por favor, después de este lapsus, ¿podríais continuar con vuestra exposición? Claro que sí. Yo creo que estamos en el punto en que estábamos ahora a punto de, en el momento de explorar futuro inmediato. ¿Qué les espera a un proyecto que ya ha sido distinguido a nivel nacional con un premio, que va a ir a representar un país a un evento tan importante a nivel latinoamericano como el Campus Party de Brasil? Entonces, le esperan allí estos retos. Un reto es el mejoramiento del proyecto mismo. Nosotros esperamos que ese proyecto, cuando ya llegue allí, digamos en febrero a Brasil, pues sea un proyecto mejorado. Nos hemos estado preocupando mucho de que la vaca que estamos utilizando como robot allí en el Second Life, que de alguna manera pues también es un avatar de vaca, por decirlo de alguna manera, que ese avatar de vaca se comporte lo más parecido a una vaca. Es decir, que cuando uno esté ordeñándola, pues de leche, porque puede ser posible en estos mundos virtuales que uno haga una vaca y la vaca no haya aprendido, porque no les he enseñado, no haya aprendido, por ejemplo, a dar leche. O sea que estamos en un proceso en el cual nos acercamos a través de las herramientas del juego y a través de instrucciones, de los lenguajes propios de Second Life, nos acercamos a describir un proceso, un ambiente donde se ordena a la vaca y a la vaca misma y la forma como se alimenta, lo más cercana a la realidad. Esa es una de las líneas. La segunda línea, sobre la cual nosotros estamos adelantando un trabajo muy importante, es un trabajo a nivel institucional. El SENA entiende claramente la importancia que tiene la posibilidad de generar el proceso del uso de esta tecnología de los metaversos. Nosotros tenemos un programa en este momento que durante este año estuvo en reflexión, pero que desde el principio del próximo año va a arrancar, que se llama SENA en Red, en donde los espacios de formación de quienes van a estudiar en SENA en Red son creados a través de SEC Online. Entonces, de esa manera es que tendríamos entonces dos tipos de tareas, que son mejorar el resultado mismo con que ganamos, el segundo, adelantar en la propuesta concreta de hacer formación titulada de SENA en Red. Aquí estamos hablando de 500, 600 mil personas estudiando, estamos hablando de 500 mil avatars. O sea, esto se vuelve, cuando uno habla del SENA en Colombia, todo se vuelve de unas dimensiones gigantescas. Uno puede decir que agregarle 500 mil avatars al mundo de la exploración de Second Life va a ser una experiencia supremamente importante, porque lo vamos a hacer en un ámbito de formación de técnicos y tecnólogos y de especialización de posgrados para esos técnicos, esos tecnólogos. Allí va a haber un lanzamiento, un cambio importante de paradigmas desde Colombia, y creo también que es de una masa, de una suficiente cantidad como para que en un momento determinado nosotros tengamos que dialogar este proceso y aprender con la misma empresa de Second Life. Hay otro tercer componente en donde nosotros estamos avanzando, que es en la construcción de una suite de bibliotecas virtuales para avatar. ¿Qué quiere decir eso? Todos conocemos que es ir a una biblioteca virtual. Uno va, le piden un código, de alguna manera por código, por autor, por nombre del título, por editorial, tú consigues un libro, pues te lo vas a poder leer o te lo van a prestar. En este caso, quien va a hacer esa operación es un avatar. Quien te recibe es un avatar, y vas a tener pues todas las posibilidades que ustedes mismos conocen de él. Un avatar que tiene esa extensión de ser humano, con memoria infinita, con capacidad de comunicación de 70 idiomas, con capacidad de hasta hacer abstract y demás, a lo cual nosotros en este conjunto de elementos hemos aprendido a comunicar ese avatar no solamente con el exterior, sino a través de las plataformas virtuales, de las Blackboard y de Stemboard, es decir, de los Ingrid Discovery y de las diversas plataformas en donde todos estudiamos formación virtual en el mundo. A través de esos mecanismos es que nosotros ya estamos llegando a un punto en donde esta tecnología, independiente ya de que el robot de Naturaca pues es un ejemplo, yo diría uno de los cientos de espacios de proyectos concretos y específicos de toda esta tecnología de formación inmersiva, nosotros ya estamos en un nivel en que la institución en general, en manos de unas personas pues, que tenemos muy capacitadas en la misma zona misma del padre Camilo Eduardo Bernalada, y entonces creo que sin lugar a dudas nosotros estamos proponiendo una experiencia que es única en el mundo. Se siente de todas maneras el vértigo de estar trabajando sobre la frontera de la ciencia, pero por la otra parte también uno siente el ánimo que le da el hecho de que haya una red como esta que ustedes tienen para trabajar sobre estos proyectos, porque si hay algo que en este momento nosotros necesitamos es que se cualifique el periodismo científico, ya que estamos desarrollando cosas muy importantes en todo el mundo, las personas que nos decimos académicos o investigadores, pero desafortunadamente pues la prensa y los mismos mecanismos de los medios de comunicación, de los medios masivos de comunicación, no han estado estudiando. Tengo una pregunta que nos han dejado en las redes sociales de Facebook, de A Tu Manera, A Mi Manera, y la pregunta es la siguiente: ¿qué percepción hay en Colombia de la aplicación en educación, instituciones y empresas de los mundos virtuales 3D, inmersivos y Second Life? Creo que en Colombia nosotros, como SENA, somos los líderes en este campo. Hay que decir que cuando planteamos lo de robótica educativa, hay otras 14 universidades hablando del robot, pero ese robot era el robot pues tradicional, ese robot que se parece, por un lado, bien Arturito, el robot este enanito chiquitito que aparecía en la Guerra de las Galaxias, o la supermáquina que sirve para colocar o pintar un vehículo. Quienes presentamos esta innovación en términos de que en el mundo de considerar precisamente un robot, un avatar en el mundo de formación inmersiva, fue precisamente el CEP. Ese es un salto que nos ha de costar mucho mantener ese liderazgo, pero que afortunadamente esta es una institución de un tamaño gigantesco, de unos recursos muy importantes, porque esta es una institución tripartita, esta es una institución que se sostiene a partir de los trabajadores, de los empresarios, del gobierno de Colombia, y entonces es una institución que, además de ser la más querida por todos los colombianos, es una institución supremamente, llamémoslo así, poderosa en términos de lo económico. Entonces, nosotros estamos liderando en Colombia ese proceso, estamos tratando de que sea un liderazgo no solamente en la perspectiva de sacar las ventajas económicas de todo este proceso, sino también en términos de prever los impactos de orden social y los impactos de orden también, digamos, los psicológicos sobre una sociedad como la nuestra, a partir de este tipo de seres, de alter ego, para decirlo de alguna manera, cuando hablamos de los avatars, y de los diversos comportamientos y problemas que tiene pues esto en la sociedad y en una sociedad tan desigual como la colombiana. Entonces, nosotros en Colombia estamos ejerciendo ese liderazgo. Desde luego, nuestro interés no es quedarnos en términos de un hallazgo, estamos haciendo formación. Nuestra dirección general nos ha permitido adelantar en un proyecto de investigación importante. En este momento estamos formulando la necesidad de un proyecto de investigación en formación profesional en Colombia, un centro de investigación con los niveles propios pues de estándares internacionales de centros de investigación, y esperamos así que este proceso, que lo cierto es que en una investigación que tampoco fue del todo intuitiva, en tanto que fueron 2-3 años haciendo investigación paso a paso, tampoco digamos adolezca a partir de este momento de lo que será tan importante como es que haya un respaldo científico para toda nuestra propuesta. Bueno, pues estamos hablando claramente de formación inmersiva, pero para todos aquellos que, claro, esto todavía les suena a chino, formación inmersiva, ¿cómo la definirían sintéticamente? ¿Qué sería la formación inmersiva? ¿Qué ventajas y qué dificultades han descubierto que puede tener esa formación inmersiva? Y esto sería lo importante dentro de ese acierto que están teniendo en Sena de preocuparse como herramienta dentro de los mundos virtuales para esa formación inmersiva. ¿Cuál es la situación y objetivos de cara a Colombia para que eso sea implantado realmente? Es decir, no sea un proceso de investigación, sino que sea una implantación, pues como puede ocurrir hoy en día con plataformas como Moodle, para aplicarlos a la educación. Ok, perfecto. Bueno, inicialmente entonces, para dar respuesta a esto, ¿qué es formación inmersiva? Nosotros conocemos inicialmente tradicionalmente dos modelos de formación, que sería la formación presencial y la formación virtual. Ahora, si bien nosotros miramos una formación que está entre esas dos formaciones, y entonces a esa es la que le llamamos formación inmersiva, a este espacio que hay dentro de lo presencial y dentro de lo virtual, que si bien sigue siendo a distancia, o puede ser entonces también presencial, pero con ese componente del uso de esa tecnología y de esa herramienta. A eso le definiríamos, o así definiríamos nosotros, formación inmersiva. ¿Cómo hace que eso pase de un proyecto de investigación a una realidad aplicada en Colombia y en nuestra institución? Eso ya está sucediendo, y eso ya ha sucedido. Cuando hablaba ahorita el doctor Julián, nosotros llevamos 4 años dentro de este desarrollo, y ha venido en un proceso de que cuando se crea lo que se está creando y lo que se tiene como en este momento como ejemplo, como el robot ordeña mi vaca, eso es un proceso ya de formación con los estudiantes de tecnología en producción ganadera, de tecnología en gestión de recursos naturales, de tecnología en agua potable y saneamiento básico, de administración de empresas agropecuarias, de proyectos. Esos estudiantes fueron los mismos que con un equipo de trabajo desarrollaron eso. Ustedes estuvieron en ese proceso de formación donde mezclaron lo presencial, lo virtual, a lo inmersivo, y como resultado tienen esto. ¿Qué ventajas tiene eso y sobre qué objetivos se apoya la formación inmersiva para nosotros en el SENA? El SENA promueve, dentro del perfil del aprendiz, un aprendiz libre pensador, aprendiz líder, aprendiz con capacidad crítica y un aprendiz que tenga la capacidad de trabajar en grupo, de que tenga un alto nivel de trabajo colaborativo. Esta herramienta permite todas esas habilidades y permite desarrollar en un aprendiz esas capacidades. El aprendiz aquí desarrolla un alto nivel de colaboración, de trabajo en red, sin ninguna prohibición y sin ningún contratiempo, ni siquiera por parte del idioma. Ustedes muy bien lo saben, y ya el doctor ahorita lo explicaba también, el avatar podrá comunicarse en el idioma que quiera. Es un proceso que le ayuda a un aprendiz también a que él es dueño de lo que está construyendo, entonces a generar un proceso crítico de tal nivel que entonces le permitiría a él desarrollar y tomar las decisiones para el producto deseado. ¿Qué problemas o qué desventajas estaríamos nosotros enfrentando? La desventaja que se presenta siempre cuando hay una resistencia a lo nuevo, a lo que nunca hemos conocido. Digamos que particularmente esa sería la desventaja que hemos estado presentando. Es una cosa nueva y todos frente a lo nuevo siempre mostramos un poco de resistencia, ¿no? O sea, no lo aceptamos de entrada de una al 100%. Entonces digamos que esa sería la desventaja, porque científicamente está comprobado que un estudiante aprende mucho más y capta mucho más dentro de su proceso de aprendizaje cuando está detrás de un avatar que cuando está enfrente de un profesor. Por este proyecto, ¿alguna acción anterior o actual, cómo valoran la reacción del alumno? Esta información, pero quiero, antes de hacer el análisis de la relación con el alumno, quiero precisar un poquito el concepto de formación inmersiva. Llamemos entonces como inmersivo aquello parecido a lo que se da en esos programas de televisión que ustedes han visto que llaman los reality, que es que uno como que de pronto lo meten por ahí en una isla y vive de tal manera, tan apasionadamente eso, que se pueden grabar todas las 24 horas del día durante un mes a esas personas, y de allá se sacan elementos para hacer un gran programa de televisión. La formación inmersiva entiende como inmersión eso, como que uno llegó y quedó metido en viviendo una realidad. Hago referencia también a una película también muy famosa que era Jumanji, que uno como que en esa oportunidad era con una ouija y medio decían rinoceronte como para observar qué significaba rinoceronte, y la verdad era que se aparecía el rinoceronte en persona. Entonces cuando sucede eso, uno dice que ya esa persona no está simplemente leyendo un libro o viendo un video, sino que se encontró como con una realidad ahí construida. Eso es formación inmersiva, un cambio en esa percepción de parte de lo que ha de ser informado y transmitir. ¿Qué pasa con el aprendiz cuando nosotros le damos la capacidad de tener su avatar? Posibilidad que tienen todos los ciudadanos del mundo. Usted simplemente dice por Google y después dice Second Life y al minuto usted ya tiene un avatar y sin costo. Entonces ahí hay un primer punto de partida. Es un instrumento generoso, amplio para todos los diversos estratos sociales, y el alumno se siente agradecido en el sentido de que es como si se hubiesen inventado la tecnología de los carros, pero que todos pudiésemos tener carro. Pues bueno, aquí en este caso nuestro aprendiz es un aprendiz que no tiene ninguna diferencia en relación a el multimillonario que puede estar haciendo y tratando de armar su procedimiento en cualquier parte del mundo. De hecho, también nos llega la información tan actualizada como tal. Ese aprendiz va a tener relación, su avatar se va a encontrar con el avatar del profesor, y cuando se encuentren los avatars van a estar uno frente al otro. Esto quiere decir es que el avatar no se va a mover, como el avatar no se va a mover si no está de verdad presente ese aprendiz. Entonces, cuando se haga una reunión de avatar, cuando simplemente se vayan a un auditorio a escuchar la información que va a transferir sobre una habilidad o sobre una competencia un instructor avatar, pues tendrán que verdaderamente estar los aprendices ahí detrás, porque en cualquier momento el instructor va a abordar ese avatar y va a tener que responder como si estuviese ahí sentado en sus 80 kilos, es decir, como una persona absolutamente física, muy bien. Eso es lo que logramos nosotros con este tipo de formación, una relación a instructor. Ya decimos es un educador, porque tenemos que pasar del mundo de las personas que dan una instrucción a entender de que estamos haciendo verdaderamente una educación, que este proceso, la pregunta me parece muy importante porque precisamente aborda esa cuestión, que es, mire, ese avatar cuando se siente a recibirle clases a otro profesor, ¿hasta qué punto ese avatar dejó de ser el aprendiz o es el aprendiz o no? En ese diálogo está la pregunta por la relación con uno mismo, por la relación con el entorno, está la pregunta de la ética y de la moral, y a partir de ese ejercicio es que se hace una formación integral que vale la pena y que el aprendiz capta de una manera mucho más intensa, que le tatúa más su mente, que el caso cuando está simplemente viendo un profesor ahí al frente, donde la mitad del tiempo uno está pensando en otra cosa, está preocupándose por los compañeros o compañeras que hay en grupo. En fin, hemos puesto pues en cuestión esa supuesta, digamos, inviolabilidad de lo que es la formación presencial, para decir, aparte de la formación virtual, nosotros hemos logrado generar un mundo en donde todos podemos llegar con esa misma emoción con que lo invitan a uno a un reality en una isla o donde sea, a vivir apasionantemente una transferencia de conocimiento. Pues la verdad es que ha sido una descripción muy, muy amplia. Además veo, se ha dibujado perfectamente cómo se ha descubierto el medio, cómo se ha investigado, creo, y era una de las preguntas que tenía, pero creo que ha estado respondida, es decir, en el proceso de investigación el alumno ha tenido una función vital. En otros casos pues se ve una ruta de investigación muy extensa por parte de los docentes, pero sin participación del alumno. Aquí están dibujando que el alumno es parte integrada de esa investigación, que desde luego continúa, puesto que aunque se está implementando ya, siempre hay que perfeccionar. Y yo ya solo nos queda, puesto que el tiempo al final, como pasa en todas estas entrevistas, siempre se nos quedan más cortas de lo que nos gustaría, tengo que agradeceros vuestra presencia, Julián y Rubén, y preguntaros ya por última cuestión, ¿cómo ven la situación actual de la aplicación de los metaversos y qué prevén en un futuro próximo, a corto plazo? Ya no solo pues dentro de Sena, sino dentro de lo que va a ser Colombia y dentro del panorama mundial. Que desde luego acciones de este tipo es lo que realmente creo que fomentan que estas aplicaciones pues lleguen a desarrollarse y a tener una expansión. Yo estoy seguro que toda la tecnología, llamémosla así, de los metaversos van a tener una aplicación gigantesca en todo el ámbito de lo que se llame formación, y en esa y la que tenga el apellido de formación para el trabajo, donde nosotros efectivamente estamos haciendo un liderazgo a nivel mundial, allí va a ser plena. Yo diría que en 15, 20 años uno se podría encontrar con que más de la mitad de la formación profesional que se va a dar en el mundo se va a dar a través de los metaversos. Esto parece como algo que se puede decir para apenas poner en cuestión como una conjetura de orden académica, pero lo cierto es que todo el requerimiento de formación de nuestras comunidades, no solamente de personas vulnerables en lo social, sino también de personas con todos los recursos y con todas las ventajas, ese requerimiento de información y de formación va a ser cubierta con los avatars. Regularmente vamos a tener que hacer mucho énfasis en aprender nuestro primer idioma antes que llenarnos de otros tres o cuatro idiomas, porque mire que la lógica de los metaversos le permite a uno, si tiene verdaderamente un buen español, le permite prácticamente comunicarse con cualquier idioma del mundo. De esa misma manera, yo diría que ese es como el camino que sigue. El camino es una aplicación completa. Nosotros queremos presentar proyectos de investigación, nosotros queremos participar con ustedes en la medida en que tengamos resultados, vamos a estar muy dispuestos a agregarles la información, porque si logramos que estas preguntas que van apareciendo en torno a la fundación inmersiva vayan siendo motivadoras de procesos importantes para doctorados o para máster, y para que pueden ser aprendices del SENA o que pueden ser educadores, que pueden ser empresarios, pero yo diría también que pueden ser periodistas, porque es que en el mundo de la comunicación, cuando se va haciendo una transformación de cambio, digamos, paradigmático, es muy importante que los medios masivos de comunicación encuentren los mecanismos de cómo entender conjuntamente el avance de la tecnología. Mira, es que la tecnología avanza mucho más rápido que la ciencia. La tecnología avanza al ritmo del próximo descargue de equipos en el puerto más cercano, en el Pacífico, en el Atlántico. Mientras que la ciencia, pues nosotros andamos esperando a otro Einstein y después a otro Newton, pero eso tiene unas velocidades diferentes. Así que para poder responder a una formación tecnológica, nosotros tendremos que hacer uso de los metaversos para poder ser contemporáneos y poder lograr que las personas en el mundo no solamente aprendan una actividad y una cualificación en su propio país, sino que eso que aprendan se pueda certificar en cualquier parte del planeta. Pues muchas gracias por compartir todo esto con el equipo y con la audiencia de A Tu Manera, A Mi Manera. Muchas gracias por estar con nosotros. Paso el micro a Tuman. Bueno, Rubén, doctor Julián, antes de marcharos, tenemos un pequeño crash test que Briana mismo os lo presenta. Adelante, Briana. Bueno, Julián, Rubén, acaba la ráfaga de preguntas, que es preguntas rápidas, respuestas cortas. ¿Un color? Azul. El vino es el café, nosotros los productores de café. El pescado. El sancocho. ¿Un grupo musical favorito? Juanes. Para mí, Gypsy Kings. ¿Un lugar maravilloso? Granada. Sicilia. ¿Un libro para no olvidar? Lugar para no olvidar, Manizales. La Alhambra. Un sueño. La paz, la inclusión en nuestro país. Ser muy feliz. Con una debilidad. La ambición de querer ser mejor siempre, aunque a veces es innecesario esa angustia, pero sí, esa es una, es algo que termina volviendo una tensión y una debilidad. La extrema pasión. Bueno, simplemente despedirlos, Julián, Rubén, un gustazo haberlos conocido y bueno, le paso los mandos a ustedes, muchísimas gracias. Bueno, lo dicho, Rubén, doctor Julián, muchísimas gracias por estar aquí en los micrófonos de A Tu Manera, A Mi Manera, y bueno, quisiera dar las gracias. Muchas gracias. Bueno, chao, chao. A ustedes, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias a ustedes, Servicio Nacional de Apertura Escena de Colombia. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. De tú, a tú, de tú, a tú. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. Tecnoartia Teca. ¿Te ofrece entrevistas? De tú, a tú, de tú, a tú, de tú, a tú, de tú. Todos los sábados a las 21 horas España, 12 Second Life. Sintonízanos en el programa A Tu Manera, A Tu Manera, A Mi Manera, A Mi Manera, A Mi Manera. Estás escuchando, A Tu Manera, A Mi Manera. Programa emitido multidifusión para Colombia Amor Estéreo, Argentina Onda, Puente del Mundo y Second Life Radio. Programa multidifusión.